Este podcast es presentado por Big Media. ¿Qué es un podcast? Es una transmisión descargable en formato MP3 para escuchar en tu iPod, en el coche, en tu computadora o donde quieras. Este es el podcast de Sociología. Género y sexualidad. Para iniciar este tema que puede ser un poco escabroso para muchas mujeres, y digo mujeres porque los hombres realmente no tenemos ninguna bronca cuando se toque este tema, porque por lo general estamos del lado de los buenos. ¡Ah, ya vas a empezar! ¡Hombres, se creen mucho! Bueno, ¿por qué mejor no hacemos un pequeño sondeo para ver si podemos empezar con esto? Va, me late. Sí, bueno. Oye, ¿tú qué nos podrías decir sobre género y sexualidad? Mira, yo te iba a decir algo sobre las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres y su injerencia directa en el comportamiento. Pero como empezaste con tus cosas sexistas, ahora nada más te voy a decir un pequeño chiste para que veas lo que opino de ustedes. Pues a ver, dilo ya para que cuelgues. ¿Sabes lo que es un hombre? No voy a caer en tu juego, seguro es un chiste sexista. ¿Le tienes miedo o qué? Ándale, ya, contéstame. No, no voy a decir nada. Mejor a ver ya, dilo, ya di el chiste. Mira, pues el hombre es la parte inservible del pene. ¡Ya, adiós! ¡Cuélguenle ya! Estuvo de pelos, pero te voy a dar derecho de réplica para que veas que no soy mala. No, mejor vamos a ver si alguien más tiene algo que decir, vas a ver. A ver. ¿Qué onda? Oye, ¿tú tienes algo que decir sobre sexualidad y género? Di algo corriente, así como lo que ustedes saben decir. ¿Ah, sí? A ver, ¿por qué las mujeres les dicen los semáforos? Obvio, porque nosotras podemos poner el alto. No, porque después de las 12 nadie la respeta. Ese sí estuvo bueno, para que veas. Ay, no cabe duda que todos son iguales, igualitos. Mira, si cortados con la misma tijera. Oye, ahora que lo pienso tienes toda la razón, ¿eh? Hola, antes que nada, me gustan mucho sus podcasts. Y tú, nena, se escucha súper increíble. A ver, ahí les doy una pregunta, ¿ok? ¿Sabes lo que hace una neurona en el cuerpo de los hombres? Pues nada, ¿no? ¿O qué? Ajá. A ver, dinos, amigui. Se ve que tú sí sabes cómo está la onda. Ay, o sea, pues hace eco. Ya pues, ¿no? Ya dejen de atacarnos. Pues tú eres el agresivo, tú comenzaste. Ya pues, porque si no, esto nunca va a acabar. Va a terminar una pelea interminable y sangrienta. Y no quiero decirles de qué lado está Dios, ¿eh? Ya veremos. Sí, ya sabemos que las mujeres tienen vagina y los hombres pene. Pero, ¿qué pasa cuando los hombres quieren vagina y las mujeres pene? Pues se van al antro, ¿no? Ay, no cabe duda que de verdad son bien, bien mensos. Oh, pues entonces, ¿qué? Mira, mejor vamos a escuchar esta cápsula para que entiendas de lo que te estoy hablando. Érase una vez un país muy... muy, muy, muy, muy, pero muy lejano, donde nació un niño insatisfecho con lo que tenía. Pero nadie sabía en esos entonces qué le ocurría. Desde pequeño estaba lleno de confusiones. Cuando sus demás amiguitos jugaban a las guerras, él siempre quería ser la enfermera. Con el transcurso de los años se sentía más ajeno a su cuerpo. Algo le estorbaba. Y aunque se casó, sus deseos de ser enfermera no cesaron. Muy cerca de ahí, en otro pueblito, unos 30 kilómetros para ser exacto, al mismo tiempo, nació una pequeña princesita a la que nunca le gustó cuidarse el pelo. Le encantaba jugar con los caballeros y sus amiguitas se le hacían poca cosa, pues no eran reto. Así que golpeaba a sus compañeritos de la escuela. Su confusión era tan intensa que deseaba no tener cuerpo. Y es que tenía un hueco que no podía llenar. Un día sucedió lo inimaginable. Y ese niño se hizo niña y esa niña se hizo niño. Él se deshizo de lo que le estorbaba y ella llenó ese hueco que parecía imposible de llenar. El tiempo pasó, y una mañana en el Gay Parade... Hola, soy Ilian. ¿Cómo te llamas? Me llamo David, mucho gusto. Y esa mañana la magia sucedió. Tomados de la mano, decidieron cambiar el mundo, y esa marcha se convirtió en historia. Un día... decidieron llevar su amor hasta el altar. ¡A Ay, disculpe. Lo que pasa es que aquí no se puede casar personas del mismo sexo. Y el cuento de hadas se volvió pesadilla. La realidad superó la fantasía. Pero su amor era tan grande que ni las leyes británicas ni la CIA podían separarlos. Decidieron irse a vivir a Dinamarca, donde pudieron realizar su amor. Adoptaron un negrito somalí. Bueno, lo del negrito no es cierto. Pero vivieron felices para siempre. Qué tierno, ¿no? Sí, la neta ese sí es amor, ¿eh? Pero, bueno, no entendí. ¿Qué es lo que querían probar? ¿Que se amaban o que hay buenos cirujanos en Inglaterra? Bueno, pues es que la verdad tú sabes que cuesta mucho trabajo como que hacernos a la idea de que alguien que es niña de repente quiera ser niño y... Pues la verdad es que desde chiquitos las diferencias están presentes. Siempre nos enseñan quién es niña, quién es niño, que no se puede ser otro diferente. Y la neta es que así es y así va a seguir siendo. Pues sí, desde chiquitos nos enseñan lo que debemos ser. Los niños, por ejemplo, juegan a las guerritas y a las luchas. Y las niñas, pues con pastelitos de lodo o a la comidita o a lavarse los dientes. Mientras los niños nos rascamos los pies, es neta. Y es que en todo se ve la diferencia entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, los gatos son para las mujeres, los perros son como para los hombres, los cigarros delgaditos son para las viejas y los gruesos para hombres, los champús 2-in-1 son para mujeres y los normales para hombres, los bronceadores son para mujeres y los protectores solares son para hombres. Son diferencias de género, así ha sido siempre. Ay, ni siquiera sabes lo que es género, no hables si no sabes. ¿Qué es el género? El género son todas las diferencias psicológicas, sociales y culturales que nos diferencian a hombres y mujeres. Por ejemplo, a las mujeres se les enseña en nuestra cultura particular que deben de aprender a lavar la ropa, a planchar, a cuidar a los hijos. Por eso le regalan muñecas a las niñas para que desde pequeñas se vayan acostumbrando a esta forma de esclavitud. Por otra parte, el sexo fisiológicamente nos diferencia a hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres tenemos barba y las mujeres no. Como la mesera del Sambors que tiene barba. No, qué asco. Yo la neta ya ni quería tomarme mi café. ¿Y qué? ¿Te lo sirvió con la barbilla o qué? Otra gran diferencia está en la forma en la que nos educan a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito sexual, para las mujeres las relaciones sexuales tienen que ser como un momento especial, ¿no? Pero pues para los hombres, pues, con que sea un momento, no hay bronca. Es más, no importa cuánto dure. Ay, tenías que ser hombre, parece que nada más piensan en porno y en sexo. No, también pensamos en carros y algunas veces así como que en matar gente en Walmart. No manches, sí pensamos en otras cosas. Lo que pasa es que ustedes siempre son bien fijadas en el sexo porque son muy discretas. Y se les hace raro que nosotros podamos diferenciar el sexo del amor. Ay, hombre, al fin y al cabo. ¿Sabes que por personas como tú nació un grupo de mujeres en la década ahí de los 60s que luchaba por los derechos de las mujeres? Para que cerdos como tú no nos trataran como nos estás tratando ahora. Pero yo sí te trato bien. A ver, ¿quién te quiere? Ay, sí, tú. Pero una de las cosas por las que lucharon fue por la libertad de tener relaciones sexuales con quien ellas quisieran. Porque la neta, si los hombres pueden, ¿por qué las mujeres no? Y la verdad es que lo lograron y es por eso que ahora estamos más liberadas del yugo que ustedes nos tratan de imponer. Ah, no manches. ¿Y sabías que gracias también a esas mujeres y al amor libre que profesaban y a lo que lograron instaurar, el mundo es hoy como es? Tantas madres solteras existen, tantas mujeres abandonadas. Gracias a ellas, el sueño de todo hombre se hizo realidad, tener sexo con una chava sin compromiso para después dejarla. Benditas sean feministas. A ver, cálmate. Es que la verdad es que feministas hay como de varias clases. Mira, primero están las que surgieron en esta época, que son las feministas liberales. Ellos lo único que querían es que los hombres y las mujeres tuvieran los mismos derechos en el trabajo, en la vida cotidiana. ¿Sabías que todavía hay 1000 empresas que siguen pagando muchísimo menos a las mujeres que a los hombres? Pero bueno, aunque este grupo de mujeres no ha logrado todo lo que quisiera, ahí la llevamos. Ya tenemos como buen camino recorrido, la neta llevamos un buen. Bueno, ok, sí, pero también hay mujeres que dicen que los hombres somos peor que la caca y que nos deberían de matar a todos por igual. No, espérate, tranquilo. Esas son las feministas radicales y son las que culpan a todos los hombres por la discriminación y la desigualdad que hay entre las dos partes. Y en general dicen que las feministas liberales no han hecho suficiente para poder acabar con esto y por eso, pues, la neta, sí son más agresivas. Dicen que las mujeres estamos como inmersas en un complot de parte del género dominante. O sea, ustedes, ejemplo, los hombres que golpean a las mujeres no son casos aislados, sino que son parte de un elaborado sistema de sumisión que nos hace estar quietas. Ah, sí. Son las feas que dicen que los cánones de belleza son inventados por un grupo de hombres perversos que quieren hacer sentir a las mujeres feas y competir entre ellas para que se peleen, mientras los hombres seguramente nos rascamos la panza, ¿no? Y que somos de lo peor. Así dicen, de verdad. Malditas viejas. Sí, ya sé. Hay muchas que dicen, por ejemplo, ¡abajo el sistema! Y las radicales, por otro lado, son las que dicen ¡abajo el sistema solar! Pero bueno, o sea, hay de todo en este mundo. Sí, sí, la neta sí. Pero bueno, a mí no me apura eso. Hay otras mujeres que dicen que las feministas de las que te hablé son blancas y pues no se preocupan por la problemática de las mujeres de color y decidieron formar otro grupo que son las feministas negras. Y ellas, bueno, pues tienen todas esas ondas de que las mujeres negras tienen más problemas porque además de ser discriminadas por ser mujeres, lo son por ser de color. Y se basan en todas las broncas que ellas traen del pasado, así como arrastrando cómo lo eran la esclavitud y ese tipo de cosas. ¿Ya ves? Ni en eso se pueden poner de acuerdo. Mira, en cambio nosotros, nomás somos machos y ya, no hay tanta bronca. No nos andamos preocupando por todas esas cosas. Por eso para nosotros la vida es una aventura. Mientras ustedes se fijan si los jabones de baño tienen pelos, porque muchas veces hasta nosotros se los ponemos a propósito para ver quién los tiene más grandes, somos más fuertes y más resistentes. Ahí te lo dejo de tarea. Sí, sí, güey. Ser hombre, la verdad, es muy fácil. Mira, un ejemplo. En las fiestas de gala, nada más se cambian de camisa entre una fiesta y la otra y ya se ven diferentes. Claro que no pasan, ¿verdad? Pero pues la neta, sí dan el gatazo si es que no nos fijamos bien en el tono de traje. Ahora resulta que es bien fácil ser hombre. Pues ni tanto, porque muchas veces esperan que tú seas el sostén de la casa, que protejas a la familia. O imagínate, vas a la feria y le agarran las noches a tu novia. ¿Qué haces? ¿Se la va a hacer de pedo al güey que lo hizo? Igual y sí, pero pues no sabes si te va a salir con una fusca, si te va a salir con un fierrote y... No es tan fácil ser hombre. A ver, tranquilo, tranquilo, no te exaltes. Mira, vamos a una cápsula para que veas cómo las mujeres, a pesar de lo que dicen de nosotras, hemos logrado posicionarnos en un buen lugar a nivel de poder. Connell. Es decir, Connell es un sociólogo, Bueno, retomando, Connell dice que las mujeres han avanzado mucho en cuestión del poder que tienen en la sociedad, pero que el poder sigue dependiendo de la figura masculina. Pero como no todos somos iguales, hasta arriba de su estudio sitúa a los hombres fuertes que dominan todo desde su poder económico, su fuerza y su fortaleza física. Como el Bruce Willis, el Sylvester Stallone y también el que se abre toditito de patas, el Van Damme. Y de seguro mientras digo esto a más de uno se le voy el chocolate. Pero pues, como solo pocos hombres tenemos esas características, por eso inventó otro tipo de masculinidad, que son los que pertenecen a la masculinidad cómplice, que son como los similares, pues, lo mismo, pero más barato, pero de todos modos con mucho poder. Después vienen las feminidades subordinadas y la más importante, la feminidad recalcada. Estas son las mujeres que complementan al hombre hegemónico. Son recatadas, son sumisas, saben cocinar y cuidan a los hijos que el hombre hegemónico les puede dar. Después vienen los hombres que hay, más o menos la llevan. Y a esto se les llama la masculinidad homosexual. ¡Ajá! Nobody's perfect. No hace falta que les dé más explicaciones, ¿o sí? Y hasta el final, están las feminidades resistentes, que son las que dicen que no todo es miel sobre hojuelas y que la mujer no tiene que ser subordinada al hombre. Entre este grupo de revoltosas están las lesbianas, las madres solteras, las mujeres con buen billete y unas cuantas como subversivas al poder del hombre. Vanidosa, eres tú la más bonita. ¿Ves? Te digo que las mujeres somos sus víctimas. No, ese es un estudio de Connell. ¿Y sabes dónde lo hizo ese estudio? Pues en Inglaterra. Aquí es muy diferente. ¿Ves? Otra vez con tus cosas sexistas. Pero a ver, dime quién es el sustento de muchos hogares en la actualidad. A ver, dime. Ok, sí, las mujeres sí chambean mucho y todo. Pero, ¿sabías que eso también está causando grandes desequilibrios en la sociedad? En la sociedad moderna, por si tú no lo sabías. No estoy diciendo que esté mal, pero ese cambio a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados, pues sí está cambiando muchas cosas. Por ejemplo, hay estudios, y son estudios, no lo digo yo, que dicen que el aumento de la delincuencia se debe en cierta medida a este cambio, porque muchos jóvenes de las clases más pobres, antes, aunque eran desmadrosos y lo que quisieras, bueno, pues tenían su ideal de vida, conseguir un trabajo honesto y con eso poder mantener una familia y tener hijos y hacer pues una familia bonita, ¿no? Llegar a abuelos, todo eso. Ahora con los grandes índices de desempleo y anexando a eso que las mujeres son más independientes y esto, pues la neta sí le ha borrado a más de uno su ideal de vida y pues no les queda más que delinquir y pues tratar de buscarle un sentido a sus vidas. Y como pues son pobres, pues ninguna chava les hace caso y por eso caen en una especie como de círculo vicioso. O sea, sí me explico, es así ya más cañón la onda. Sí te explicas, pero no hay pretexto, que pongan un negocio. Hay muchas señoras que tienen su changarrito, su puestito. La neta es por flojos. No, pues sí, como todos tienen mucho dinero, pues nomás es por flojos, ¿no? La neta. Pues sí, güey. Los hombres tienen una mente más chiquita y como se la pasan pensando todo el día en sexo, ay, peor, no les queda tiempo para nada. Ay, sí, tú no, ¿eh? Los hombres son más güilos, eso sí, no me lo puedes negar. Y las mujeres no, ¿verdad? Seguramente. Ay, no te hagas, yo he visto cómo le echas ojitos a esa gata que está en la recepción. Ay, no es mi estilo. ¿Por gata? Yo pensé que a los hombres les gustaban las gatas. Pero pues es que ya quiero empezar a caminar. Ya me fastidié de gatear. Además, pues, quién sabe, pues igual y sí, ¿no? ¿Ves? ¿Ves cómo nada más piensan en sexo? Ni digas nada, que las mujeres son iguales. Ya la infidelidad no es exclusivamente de los hombres, ¿eh? Eso que quede bien claro. Las mujeres también son infieles. La neta está en el reino animal. El otro día, por ejemplo, estaba viendo en Discovery Channel, para que te des una idea, que una gorila, pues tenía a su macho alfa, ¿no? Pero la condenada se fue con un gorila más jodidón y le puso el cuerno. Así como lo escuchas, el cuerno. Si los animales lo hacen, pues también los humanos. Y pues como tú pareces humana, pues a mí también se me hace que también, ¿eh? No, párale. Yo sí soy fiel. Eso mismo decía de los gorilas y ya ves, decían que era normal que los machos tuvieran varias hembras porque como pueden fecundar a más de una en el mismo periodo, pues eso ayudaba a que la especie sobreviviera por siempre y que las hembras buscaban tener un macho fijo para que éste las protegiera y protegiera a sus hijos. Pero espérate, yo no soy un animal y la verdad es que las mujeres sí somos más fieles que ustedes. ¿Y quién te dijo que la fidelidad era buena? Hay muchos lugares donde ser fiel no significa nada. Bueno, pero eso es en la playita, Cancún. Aquí no debes ser infiel. El mundo cambia. Y ya no es lo mismo de hace 30 años o 20 o 10. ¿Quién sabe qué pasa? Lo que sí es seguro es que nos necesitamos los unos de las otras y viceversa. Sí, la neta sí, tienes razón. Si existiera solo un mundo de mujeres, no, yo creo que nos matamos. La verdad es que somos muy rencorosas. Eso sí es cierto, ¿eh? Pero también, si hubiera un mundo de hombres, seguramente terminaríamos todos violados. La neta sí somos bien calientes, digo. ¿Qué nos da vida? Bueno, pues nos queremos. Hagan el amor, no la guerra. Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal y del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan, las carcajadas harían llorar. Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto de violarle a él. Podcast fue presentado por Big Media.